quieres, mi amor, que yo te quiera. Si tú en cambio me pagas con olvido, tú me haces falta. Porque las noches se hacen tan largas cuando en ti pienso. Tú me haces falta por el recuerdo que tú has dejado en mi corazón. Ni la distancia, ni todo el tiempo que estoy sin verte, ay, me hacen que olvide la triste historia de nuestro ni todo el tiempo que estoy sin verte. Ay, me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Me hacen que olvide la triste historia de nuestro amor. Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este fin de mes, 31 de agosto del año 2018, y continuando con nuestra programación, tenemos ahora para usted que nos sintoniza una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Señores, y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón. En el mar pinto un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. Ay, la, la, la. Thank you. ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El viernes para ti! Mira, estuve ensayando esa frase. ¿A poco no está padrísima? No, debí de haber estudiado publicidad. Bueno, pues, ¿cómo les va? ¡Qué gusto saludarnos! Y bueno, pues, aguanten, ya es viernes. Rápido se fue la semana, siempre dice uno lo mismo. Pero la verdad es que el tiempo vuela. Y ya hoy es el último día de agosto, ya mañana estamos en septiembre y se va desenrollando el año rapidito. Entre buenas y malas noticias irregulares, pero por lo pronto nosotros estamos aquí ya muy contentos de poder estar donde nos gusta, que es la cabina de transmisión de Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz en México. Y este es el programa La Revista. Bueno, saludo con mucho gusto al señor Andrés de Jesús Reyes, aquí en su consola de audio, y también muy entretenido buscando la música para esta mañana. Algún día lo entrevistaremos, si tiene alguna metodología o de Tin Marín de Dopingüe. Esa es la buena. Ajá. La pura intuición y la suerte de encontrar cosas que le agraden a la mayoría de nuestro auditorio revistero. Lupita Páez, que nos pone en contacto con editoriales, con actores, con escritores, que a través de las redes sociales, cosa que se le agradece muchísimo a Lupita, gracias. Y todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, sobre todo el turno matutino, les mandamos un saludo a todos ustedes, a nombre de Ernesto Colinot, coordinador, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. México, postrimerías de los años 50. En la habitación están los Raleigh sin filtro y el hombre que los consume. A través de la ventana, al igual que el resto de los 3 millones de habitantes de esa que en algún otro momento llamará inhabitable urbe, mira la lluvia declarar abiertamente la guerra a la ciudad. Que le concedan tregua las guerras gélicas y los amores de varones por la insufrible, insoportable e insustituible Claudia. En este presente quisiera salir a enchubascarse y descubrir como un borracho auténtico el secreto más íntimo y humilde de la fraternidad se aproxima a la hoja en blanco que por disciplina siempre se haya colocada en el rodillo de la fiel Olivetti. Nace la obertura de fuego de pobres en seres para sobrevivir en la ciudad. Vicente Quirarte. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues aquí estamos con muchísimo gusto nuevamente saludándoles. Ojalá que tengamos todos un buen fin de semana. Parece ser que el tiempo lo va a permitir, por lo menos en ese aspecto. Pero ya sabe que con Xalapa nunca se sabe. Son las 8:12 allá en la Ciudad de México. Sí que la están sufriendo, pero todos los días, es un caos lo que sucedió ayer allá por Zaragoza, toda la zona sur, suroeste, Coyoacán, Tlalpan, todo es unas inundaciones terribles. Bueno, nosotros aquí ya ni para quejarnos, después de todo lo que se ve en otras partes. Por lo pronto ya es viernes, hay un notable incremento en la actividad artística y cultural aquí en Xalapa y se las vamos a dar a conocer en este preciso momento. Bueno, pues Ligi Le Schutter nos está comentando justamente en este momento a través de las redes que llega el tour de cine francés para el 7 de septiembre en los Cinépolis de la ciudad. El tour está ya en México, Today América Central, Chile y Argentina, y es el tour de cine francés el más grande del mundo. Fuera de Europa, serán 7 películas francesas inéditas en México y 17 cortometrajes de jóvenes cineastas mexicanos. Va a haber una premiere exclusiva el martes a la que nos están invitando, muchas gracias. Y bueno, la próxima semana les daremos el programa completo de este tour de cine francés. La jornada en la Casa del Lago UV incluye la inauguración de una exposición fotográfica, un conversatorio y la proyección de un documental. El tema de estas manifestaciones artísticas es recordar a los desaparecidos. El registro de personas no localizadas en el país tenía hasta junio pasado 37.435 expedientes. La cifra no disminuye, aumenta día a día. Y lo mismo desaparecen niños que jóvenes, adultos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes se los llevaron? ¿Por qué aún están con vida? Son preguntas que nos hacemos. Miles de familias han interrumpido su cotidianidad para dedicarse a buscar a sus seres queridos, mientras otros cansados vuelven a las actividades, a sus actividades, sin perder la esperanza de volver algún día a saber de ellos. Maliyel Beberido, directora de la Casa de la UV, declara en una entrevista que le dio al diario de Xalapa que en esta ocasión han querido que el Centro Cultural a su cargo tenga una apertura mayor a los problemas sociales. Quisiéramos poder celebrar más reencuentros y no conmemorar más desapariciones, pero mientras esto sigue existiendo tenemos que seguir poniéndolo en la mira, así que pues hay que estar pendientes de las actividades que se anuncien ahí en la Casa del Lago UV. Ojalá que funcione esto, miren, unificar horarios de foros jalapeños. Más o menos sabemos los horarios en los que se mueven, ¿no? Los diferentes teatros o recintos, ¿no? En donde se llevan a cabo funciones de artes escénicas, sobre todo. Pero siempre varía. Entonces, el Teatro La Caja de la UV implementó nuevos horarios con la finalidad de que un mayor número de público pueda disfrutar de la programación continua que se ofrece. Luis Mario Moncada, director artístico de la ORTU, anunció que unificaron criterio con 2 foros más, con el Teatro del Estado y con el Foro Teatral Área 51. en esta sede desde principio de este año implementaron el cambio de horario y confirmaron que favorecía para mayor asistencia los horarios. Ahora son viernes a las 8, sábado a las 7 y domingo a las 6. Me parece muy bien. Muy buenos horarios para escoger, ¿no? Quien quiere ir un poquito antes o un poquito después. Estamos en esta coordinación, creemos que es importante que el público no tenga confusión y se vaya habituando a un horario unificado. Sí, es cierto, eso es muy importante. A mí me parece que siempre nos están preguntando, ¿a qué hora hacer la función en tal parte? ¿Y a qué hora hacer la función en la otra? Es más fácil poner ya los horarios como están, ¿no? Asimismo, bueno, aquí la cosa es ponerse de acuerdo en que si el horario óptimo entre semanas sería 8 u 8 y media, eso es todo. Pero en cuanto a lo de los sábados, está perfecto a las 7 y el domingo muy bien a las 6. Entonces, en el anuncio le acompañó la directora del Foro Teatral Área 51, Pati Estrada, y se sumó al peso que tiene esta bella arte en la ciudad de Jalapa. Por cantidad de habitantes, es el lugar del país que más teatro produce, aparte de la Ciudad de México. Ojalá que más teatros se unan a esta unificación de horarios. Y precisamente la ORTU reestrenan la obra La extinta variedad del mundo. Hoy la compañía titular de teatro de la UV reestrenará el montaje La extinta variedad del mundo con dramaturgia y dirección de Alberto Villarreal, obra en la que se narran los eventos que solo pueden afrontarse en comunidad: la política, la injusticia, la celebración, el recuerdo de los muertos. Es una épica sobre lo colectivo, donde el individuo es siempre algo incompleto entre la naturaleza y los elementos, la animalidad y los instintos, los líderes que, sometidos a través de cuadros y paisajes de la naturaleza humana, se asiste a un teatro de la estupidez, la fe y la venganza, como tres de los gestos más reconocibles en nuestro paso por este mundo, que parece que se extingue perdiendo su natural variedad. Las funciones serán desde hoy hasta el 22 de septiembre en la sala Dagoberto Guillomé, con los horarios ya mencionados: hoy viernes 8 de la noche, sábados a las 7 y el domingo a las 6. Hay una cuota de recuperación. Hoy es una gala pianística, nos dice Maribel Sánchez del Diario, y mañana la Orquesta Sinfónica, bajo la batuta de Philippe Entremont, encabezará el concierto de clausura, es decir, el primer Festival Internacional de Piano Premio Esperanza Cruz, que se desarrolla en Jalapa desde el pasado 24 de agosto, tendrá hoy y mañana sus dos últimas jornadas, en las cuales están planeadas clases magistrales, conferencias, dos conciertos que son anunciados por los organizadores como imperdibles. El primero será hoy a las 7:30 en la sala anexa de Tlacna, centro cultural, espacio en el que habrá una gala pianística que Philippe Entremont, Leonardo del Castillo, Jorge Federico Osorio, Manuel Nader y Guevara, Shelesova, piano dúo, quienes interpretarán su programa sorpresa, un programa sorpresa. Y para mañana a las 6 en Tlacna, el concierto de clausura será con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, mañana, dirigida por Entremont y con las actuaciones solistas de quienes han logrado llegar a la final del premio Esperanza Cruz. Bueno, un costo de 100 pesos la entrada general, 50 estudiantes, en tanto el concierto de clausura 120, 80 y 30 pesos para estudiantes. Hoy va a estar aquí Bruno Bichir impartiendo un curso de teatro en el Ágora de la Ciudad, pero la verdad es que ya no sé si anunciarlo porque creo que ya están cerradas las inscripciones. Ya se les había pedido un monólogo a las personas que van a participar, pero bueno, como quiera que sea, son buenas noticias, ¿no? Que venga gente como Bruno Bichir, que además es muy inquieto, no solamente actúa, dirige, da cursos, sino que tiene programas culinarios en la televisión, un actor muy, muy versátil. Pues ahí, si le quieren pedir un autógrafo, va a estar en el Ágora. Bueno, y también comentarles que recuerden que hay talleres libres de arte para niños y adolescentes. Las chicas que vinieron aquí el otro día pues nos comentaban que hay una inquietud por renovar, digamos, el público que va a las obras de teatro, que generalmente pues somos los mismos o son los mismos, ya algunos ya casi ni vamos. Pero esto tiene que ver con que no se están formando nuevos públicos, ¿no? Y para eso pues hay que poner en contacto a los chavos con las artes escénicas o con el arte en general, ¿no? Eso, digamos, es una inquietud de los creadores, ¿no? De que vaya más gente, ¿no? Y nuevos públicos a ver las funciones, pero obviamente que estamos hablando de la formación integral de los chavos, ¿no? Que es bien importante, se dediquen o no se dediquen al teatro o a la danza o a la música. Entonces, miren, estos talleres libres de arte tienen dos características. Una, de que están hechos por profesionales, ellas son profesionales. Y además, es el taller más barato que hay de todos. Y no es un taller nada más de verano, que es un taller permanente. Bueno, ahí fomentan las habilidades artísticas de los pequeños, fortalecen su desarrollo psicomotriz, emocional, social. No lo duden, inscríbanse en alguno de los talleres. Hay desde para casi bebés, hay un apartado que se llama bebé yoga, baby ballet, teatro infantil, expresiones artísticas, artes plásticas, club de tareas, guitarra, coro, también algo de deporte con taekwondo, diseño y elaboración de títeres, malabares, teatro juvenil, creación literaria, en fin, para todos los gustos. En la casa del caricaturista, o la casa de la caricatura más bien, aquí en Jalitic, en la calle de Madero, ahí justamente un poquito antes de la plaza de Jalitic, Madero 36, apenas ayer empezaron, o sea, están a muy buen tiempo de inscribirse. Los cursos se dan de las 4 de la tarde a las 7. ¿Saben cuánto vale la inscripción? 100 pesos. ¿Y saben cuánto mensual? 200. Pues eso es realmente lo más barato que hay en cuanto a este tipo de talleres, ¿no? Ahí va el teléfono, apúntenlo, 2281-800259, 2281-800259. Dice Lupita que a ver si quieres programar Dragon Imagine. El otro día pusimos una de esas, ¿verdad? No. Dragon Imagine, la canción se llama Thunder es trueno. Bueno, ya lo apuntó, hoy es viernes de rock, creo que sí cabe, entonces ahí al ratito la oímos. Pues ya son las 8:26 y también una nota relacionada con el cine, pues es otro triunfo de un cineasta mexicano en el extranjero. Alfonso Cuarón con su, en el Festival de Venecia, 7 minutos de aplausos de pie a una película que se llama Roma. La historia lo trajo a filmar de vuelta a México y ofrece un retrato de la sociedad del país. Desde la realización de Y tu mamá también, en 2001, Alfonso Cuarón no había filmado en México. No había sido porque quisiera, porque no quisiera, sino porque las circunstancias en el extranjero pues le habían ofrecido la oportunidad de realizar cintas como Harry Potter, El prisionero de Azkaban, que logró 2 nominaciones al Oscar, Gravity, que ganó Oscar también. Y tarde o temprano uno vuelve a su lugar de origen, dice quien después de 17 años regresó a su país para filmar una película en la que, además de escribir, dirigir, editar, debutó como cinematógrafo. Roma es el título de este proyecto que, según él, tardó más de 10 años en gestar. Surgió justo después de Niños del Hombre, que se complicó por cuestiones personales, dice. Aún me parece que fue para bien porque en ese entonces tenía la semilla, pero creo que requirieron todos estos años para madurar lo que terminó siendo Roma. Esta historia que ayer estrenó en la competencia principal de la 75 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, bien podía definirse como la más personal del cineasta, pues para él significó representar no solo el contexto social de su juventud, sino también sus propias vivencias. Bueno, pues enhorabuena para un éxito más ahora para Alfonso Cuarón y pues pendientes para cuando la exhiban. Bueno, muy bien. Pues vamos entonces a preguntarle al maestro Chuchín si ya tiene el... espérame, los teléfonos de para hacer las reservaciones para el Como Ninguno. A ver, mañana es el baile de aquí de la Universidad Veracruzana del Salsa, acá en el gimnasio El Nido del Halcón. Ya de esto ya hemos estado hablando durante un buen rato, varios días. Pueden conseguir sus boletos y reservaciones, entre otros lugares, en el Bola de Oro. Y allá en las taquillas del gimnasio. Pero la próxima semana, justamente de hoy en 8, Leonardo Ortiz, festejando 30 años del Como Ninguno, pues van a estar aquí en La Tentación, que es un lugar pequeño que está frente a la editorial de la UV. Y ahí, pues ya como nos platicó, va a haber 3 versiones diferentes del Como, los actuales, con la inserción de chavos, que le están entrando a la salsa bien y bonito. Luego, el Como clásico, ¿no? El que inició con Tumba Verde, aquel icónico, emblemático disco. Y luego, bueno, pues después ya ver qué pasa, pero van a ser 3 versiones. Les doy los teléfonos para que reserven: 2282-662849 y 2281-951522, ¿vale? Bueno, esto es por aquí, ahora sí vamos a la música y regresamos. Confesaba Nicolás de Avellaneda: cuando oigo que un hombre tiene el hábito de la lectura, estoy predispuesto a pensar bien de él. Continuamos. Saludos a Fernando González, a J. Ramos, que saluda a todo el equipo de la revista Viernes y Quincena. ¿Qué más puedo pedir? No, pues es peligroso eso, Viernes y Quincena. Bueno, también Rebeca Buchet nos está invitando, como siempre, a que visitemos el Museo Casa de Jalapa, a aprender de la historia de nuestra ciudad en 500 años y penúltima de la exposición es la penúltima de la semana para ver qué. A ver, otra vez. Invita a conocer, aprender de la historia de Jalapa en 500 años. Y penúltima de la semana para ver la exposición temporal Paisaje de Jalapa y disfrutar de su cocina jalapeños, jalapeña y de su hermoso jardín antiguo, de 7 a 10, de 10 a 7. Bueno, del libro de Claudia Marcuschetti Pascoli, de Lecturas y Vidas, en donde hace entrevistas a diferentes personalidades del medio, pues de la cultura en general. Entrevista a Guillermo. Lo que escuchamos fue de Corret, concierto cómic de Sauvages. Ya ves, por no haber ido a la Alianza Francesa, pronuncias así de feo. Faltan 22 minutos para que sean las 9. Aquí parte de lo interesante de conocer cómo empezaron a leer y qué libros han marcado a personajes que admiramos, ¿no? Que sabemos de ellos, de su trabajo, es ver si hay coincidencias también en cómo empezó uno a leer y en qué es lo que piensa uno de la lectura, ¿no? Y a veces cuando hay coincidencias te sientes muy bien. ¿Qué libro cambió tu vida? Bueno, ya saben, Guillermo Arriaga, ¿no? Cineasta, un guionista muy exitoso. Cuando hicieron Amores Perros, ¿no? 21 Gramos y Babel, él es el guionista de estas películas muy exitosas, premiadas. Llegó a ganar la Palma de Oro en Cannes, al mejor guion en 2005 por Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. En fin. Dice, a ver, ¿qué libro cambió tu vida? Cambió tu vida, ¿no? Libros que te hayan gustado, porque esos hay un montonal. pero ¿cuál cambió tu vida en algo? Se entiende que no es necesario que te cambie así totalmente, ¿no? Hay varios libros, dice Guillermo Arriaga, que han cambiado mi perspectiva de la vida y la de mi trabajo. Pero quizás uno de los libros que más me han marcado es El sonido y la furia de William Faulkner. ¡Wow! ¡Qué librazo!, ¿no? Yo llegué a Faulkner porque cuando estaba estudiando la carrera nos lo dejaron de tarea, ¿no? Pero no tenía tanta pasión por Faulkner cuando leí, por ejemplo, Las palmeras salvajes. Lo leí, me impresionó, luego me di cuenta que García Márquez, Vargas Llosa y Rulfo tenían la influencia de Faulkner. Y entonces dije, caray, pues tengo que acercarme a este autor, ¿no? Y leí El sonido y la furia, que es un libro muy complicado, complicadísimo. Yo decía, ¿por qué estoy leyendo esto? Sin embargo, pues todas las noches soñaba con ese escrito y pensé, bueno, algo debe de tener este libro, algo me está dejando. Y entonces empecé a ver cómo el libro hacía crecer mi visión del mundo. Yo siento que un libro te toma y te voltea y te dice, ve para allá. Y dices, ay, no había visto esto. Es parecido a poder ver hacia un lugar que nunca habías imaginado. Encontrarte en una situación inesperada, con emociones contradictorias, que no estaban en tu punto de vista, sino que el libro te orientó de súbito, ¿no?, en esta dirección. Y eso hizo que este libro, El sonido y la furia, me cambió la perspectiva del tiempo, la perspectiva de la naturaleza humana. Me enseñó como escritor que hay una serie de herramientas bestiales para poder escribir, que todas estas formas que me habían dicho que eran las correctas eran equivocadas, que había un mundo que explorar y para alguien con déficit de atención como yo, reproducía muy bien mi forma de pensar. Uno no piensa linealmente, y menos alguien con déficit de atención, que es mi caso, dice Guillermo Arriaga, mira. Hiperactivo. Faulkner va de un lugar a otro, como me sucede a mí. Hay un personaje, Benji, que tiene retraso mental. Y debido a su retraso mental, no tiene capacidad de organizar el tiempo. Se le traslapa. Y en ese libro, tú estás leyendo la versión traslapada, la versión completamente intercambiada de los tiempos del tal Benji. Y entonces, lo que sucede, hace 20 años, él cree que le sucedió un día antes. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando, no? Esto tuvo una gran influencia, obviamente, en mi trabajo, dice Arriaga, en mi forma de ver el mundo. Tan es así que cuando escribí Amores Perros, pensé en intentar ese tipo de estructura. Mucha gente decía que me inspiré en Tarantino, a quien respeto y admiro mucho y es amigo mío, pero no fue Tarantino. Mi influencia fue Faulkner. Yo creo que por la cuestión de la violencia que se maneja ahí, ¿no?, en Amores Perros. Lo que yo quise llevar al cine fue una estructura literaria de novela traducida a la estructura de una película. Pero hay muchos libros que me han marcado. Te voy a mencionar, le dice a Claudia, dos más que son de autores mexicanos que para mí son fundamentales. Uno es El águila y la serpiente, de Martín Luis Guzmán. Su autor era un intelectual que se metió a la revolución y fue asistente o secretario particular de Pancho Villa. Su capacidad narrativa, su manejo del lenguaje, su limpieza de la sintaxis me asombraban. Yo decía, ¿cómo le hace este señor para cambiar el lenguaje de tal manera? El lenguaje es como un tornillo que entra en la madera, pero está entrando en la naturaleza humana, de tal modo que cuando termina de entrar el tornillo y lo sacas, tú te asomas por un orificio y ves la naturaleza humana con todas sus contradicciones. Qué interesante está esto, ¿eh? El otro libro que voy a mencionarte puede sonar al lugar común, pero son los cuentos de Rulfo. Bueno, ya Damián Alcázar también había manejado los cuentos de Rulfo. Yo creo que muchos más de los que vamos a estar revisando les ha marcado Rulfo, ¿no? Creo que Rulfo lleva en sus cuentos el universo de Faulkner, por ejemplo, concentrado en 10, 12 páginas. Y también tengo que hablar de la emoción que provoca Rulfo con esa sencillez casi pueblerina, rayando una simplicidad de lenguaje que a la vez implica una gran dificultad. Estoy muy lejos de siquiera rozar los talones de cualquiera de estos, ¿no? Faulkner, Martín Luis Guzmán y Juan Rulfo. Vaya, vaya trío, ¿no? ¿Qué es la lectura para ti, Guillermo Arriaga? Bueno, la lectura para mí no es solamente un placer. Mucha gente cree que leer tiene que ser solamente placentero. Pero a veces leer tiene que ser profundamente confrontacional. Tiene que sacudirte, que enojarte. A veces te dan ganas de aventar el libro, de arrancarle las páginas. Un libro tiene que provocarte. Mucha gente dice, quiero un libro placentero. Pero no, la lectura no es placer. La lectura es mucho más que placer. A mí me gusta que un libro me confronte. Por eso El sonido y la furia, que tardé 8 meses en terminar, es un libro que odiaba, que no entendía, que me hacía preguntarme qué quería decir Faulkner. Y me provocaba muchas cosas. Me confrontaba a veces leer, porque tiene que ser profundamente confrontacional, ¿no? Decía yo que me provocaba muchas cosas y me confrontaba tanto conmigo mismo, que es un libro al que terminé por guardarle un profundo cariño. No siempre son estas lecturas ágiles y fáciles las que te van a marcar. A veces son esos libros sinuosos, caóticos, como todo el arte, lo que te va a dejar una marca. También leo muchos libros que no son literatura, pero cuando lo hago, siento que no estoy leyendo. Es muy curioso, pero solo cuando leo ficción, siento que realmente estoy leyendo. Cuando leo libros de anatomía o de historia o de geografía, no. Tengo que estar completamente inmerso en un libro de ficción para sentir que estoy leyendo. Quizás es un prejuicio el que tengo. Necesito la ficción para entender cuál es mi lugar en el mundo. Y creo que todos necesitamos ficciones. Creo que la lectura siempre va a tener un aspecto de rebeldía. Y esta generación, bueno, pues está demasiado protegida. Ojalá que los libros ayuden a desprotegerla, a hacerle ver que todo en lo que uno cree no es como se piensa que es. Y eso tiene que ser un temblor, un terremoto, un tsunami, algo que sacuda. Le digo que están bien interesantes todas estas, pues son finalmente también como lecciones de vida, ¿no? Y uno podría también aportar algo, ¿no? Si nos hubieran preguntado, digo yo. Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana, 12 para las 9, la revista. So Para Octavio Paz, erotismo y poesía van de la mano. El primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda, una erotización del lenguaje. Continuamos. Heisenberg Targaryen, ay, qué nombre. ¿Qué es molesto que esté yo garraspeando? Pues sí, usted cree que yo no estoy molesto por estar garraspeando, no lo hago por gusto. Imagínese que lo hiciera yo por gusto, pues qué chiste. Mire, ¿no sabe usted la cantidad de cosas que hago antes de entrar aquí a la cabina para poder garraspear menos? Son problemas crónicos que tienen que ver con un tabique desviado y que eso tarda en componerse. Pero si usted es revistero desde hace tiempo, se dará cuenta que hay periodos de muchos meses en los que no hay carraspera, como esta que sí fue a propósito. Bueno, esta canción de los Creedence la debíamos desde hace no sé cuántas semanas, no... El lunes, ¿verdad? Apenas has visto caer la lluvia y la dejamos para los viernes de rock. Hoy va a estar con nosotros ya Héctor Campos. Pues ya que pase de una vez, ¿no? Que pase Héctor Campos. ¿Cómo estás, Héctor? Qué gusto en saludarte. Igualmente. Siéntate, estás en tu casa. Gracias. ¿Qué te has hecho? Y después estuvimos ahí en la casa acompañando a mi esposa. Y como tuve bastante tiempo... ¿Cómo están tiempo, todos? ¿Bien? Todos bien. Uh-huh. De pensar muchas cosas, para hoy preparé algo respecto al tiempo. Soy el hombre del tiempo. ¿Por qué el tiempo? Porque como ya ando en la tercera edad... Bueno, una tercera edad, ligeri, como el jamón. O sea, me siento joven, pero ya estoy viejo. Ajá. Entonces, este cuento que les voy a narrar... Es una historia sobre el tiempo, o sobre un tiempo. Pero antes, si me permites, me hubiera gustado venir a cantar una canción acompañada por el maestro Enrique, pero no nos pusimos de acuerdo. Oh. Así que te voy a decir un soneto que hace unos 30 años, un poquito más, era muy socorrido cuando estábamos en nuestras noches de trova. Ajá. Un soneto que se hizo famoso como canción. Era un soneto del maestro... Ah, ya sé cuál. Sí, Renato Leduc. Claro, a mí me encanta. Dice así. Sabia virtud de conocer el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo. Como dice el refrán, dar tiempo al tiempo. Que de amor y dolor alivia el tiempo. Aquel amor a quien amé a destiempo, martirizóme tanto y tanto tiempo... que no sentí jamás correr el tiempo tan acremente como en ese tiempo. Amar, queriendo como en otro tiempo, ignoraba yo aún que el tiempo es oro. ¿Cuánto tiempo perdí? ¡Ay, cuánto tiempo! Y hoy, que de amores ya no tengo tiempo. Amor de aquellos tiempos, ¡cuánto añoro! La dicha inicua, de perder el tiempo. ¡Ay, qué bonito! Y además la canción es padre también, ¿eh? Preciosa. Con José José y Marco Antonio Muñiz, que le hicieron arreglo. Muy conocida. Uh-huh. Fíjate que el maestro Renato Leduc la hizo por una apuesta nada más. Alguien le dijo en la escuela, cuando estaba él, le dijo que... Porque él que hacía versitos, le decía, le dijo un tabasqueño, ¿por qué no haces un verso donde pongas consonancia con tiempo? Es que fue una competencia, ¿sí?, que hicieron, ¿no? A ver quién lo hacía más rápido. Muy rápido, pues pagaban creo que 5 pesos, algo así, el que no lo pudiera hacer. Y Renato Leduc no pudo, y entonces le dijo al compañero en son de burla, dice el tabasqueño, me dijo, me extraña tú que seas gente de versos, que no sepas que tiempo no tiene consonancia. Ándale. Y él se hizo el propósito de hacer un poema que tuviera consonancia, pues nada más con tiempo. Y salió esta cosa tan hermosa. Sí, cierto, sí es cierto. Bueno, aquí les voy a contar una historia. No la hice yo, me la contó alguien. Les aclaro porque no me voy a dar todo el crédito. Se llama La Zanja del Martinete. Hoy temprano, sentada al desayuno, de repente escuché Serenata a la luz de la luna. Aquella melodía de los 40s, tiempos de Tommy Dorsey, Benny Goodman y Glenn Miller, y del Boogie Boogie, aquel swing que bailaba mi tía. Fue el percutor que activó esa máquina del tiempo, que es la música, que me transportó al mundo que tanto me gustaba. El pequeño, sencillo y feliz universo de mi infancia, que cabía en mi casa, en mi calle y en un pedazo de mar en Mompay, mi pueblo muy cerca de Puerto Antiguo. Los pitidos del tren avisaban que iban a dar las 8 de la mañana. Mi padre salía en bicicleta al trabajo y mis hermanos a la escuela. Yo me quedaba a acompañar a mi madre. Ella encendía en la cocina el pequeño radio azul de bulbos y captaba Radio Bohemia de Cuba, con aquellas canciones simples y pegajosas como La Múcura, La Llorona Loca y los chachachás como el de Me lo dijo Adela. Y aquel mambo de Yo soy el ruletero, que sí, que no, el ruletero, yo soy el maca la cachimba y tantos más. Mi madre decía que éramos pobres, pero nunca me lo pareció, excepto aquel día de Reyes que dejaron bajo mi hamaca solo una negrita de trapo, vestida de rojo con motitas blancas y un pañuelo amarillo en la cabeza. Se parecía a la señora Charles, la vecina que vivía calle abajo junto a los chinos. Nuestra casa rentaba 20 pesos al mes. Era de madera con techo de teja y piso de cemento. Solo en la cocina era de tierra aplanada con cal. La cocina y el gallinero tenían tela de miriñaque para que los zorros no entraran. La sentía una casa como de los cuentos de la pequeña Lulú. Una puerta con dos ventanitas a los costados, pero sin chimenea. Por el patio, de madrugada llegaban desde la playa los cangrejos. Mi madre los metía en una cubeta para que no nos asustaran y luego cocinarlos. Era un mundo seguro y provinciano. Conocías a casi todos, pura gente buena. El padre Régulo, de la capilla del barrio, que ya estaba muy anciano, era quien ponía los avisos de qué películas no debían verse y entonces todos iban a verlas. Luego el sereno, don Toñito, que en su bicicleta por las calles con un gancho prendía las luces al anochecer. Ya más noche lo oíamos pasar con su silbato. Gervasio el carbonero, que pasaba cada 3 días y nos regalaba anonas de monte. El señor Dupuy de la panadería El Cepelín, que vendía unas chambelonas muy ricas, como los cuernos de ahora, pero rellenas de queso de bola holandés, y hacía también una hogaza de pan francés de a metro, porque decía que en la panadería de su papá en Marsella así eran. A Matías el carnicero, a Martín el aguador, que con un barril de madera con cinchos negros, grande y limpio en su carretón, vendía agua de lluvia, y a los pescadores que llegaban al amanecer. Mi madre le compraba a don Berna, al pie del cayuco, por 50 centavos, un mero y 3 jureles grandes o un cazón. Cuando se iba, el hombre me decía, este se lo regalo a la güerita, y me daba un pargo habanero. Otro pasaba los domingos con cherna, pez muy grande, ahumada en laños, a 30 centavos el kilo. Si mi madre se enfermaba, comprábamos a doña Matilde en un puestecito pinchurriento de la playa, así decía mi padre, pescado, ceviche, pulpos en su tinta o carne de tortuga. No parece lógico, pero en mi pueblo los pobres eran quienes comían más pescado y mariscos porque abundaba y eran muy baratos. Cuando llegaban los buques grandes, si tocaba en principios de quincena, mi padre compraba lo que veía en sus ojos. En cubierta vendían bolas de queso, rojas, brillantes y enceradas, latas de aceite de oliva español, de jamón del diablo, salchichas Frankfurt y anchoas. Alguna vez compró una botella de vino y mi madre un mantón de Manila. Mas cuando 4 o 5 días antes de la siguiente paga se acababa el dinero, mis dos abuelas, que vivían muy cerca, lo adivinaban, porque además de la leche diaria que nos mandaban de la ordeña, llegaban con huevos de gallina o una convidada del guiso que hubieran hecho. Además, todos los domingos nos invitaban a su casa a comer puchero de 3 carnes, una olla grande para nietos y tíos. Mi abuelo, mis tíos y mi papá tomaban cerveza. Unos tocaban la guitarra, otros charlaban hasta que chumados se dormían, y mis abuelas descansaban. Mientras urdían hamacas en sus bastidores, bajo el árbol del patio, contaban de los parientes lejanos, recordaban a los fallecidos y nos cuidaban. Quizás éramos pobres, pero igual sobraba la comida. Todas las tardes en los bajos de arena frente al mar recogían huevos de gaviota que pasaban a vender envueltos en hojas de plátano a 20 centavos el envoltorio con 10 huevos. Parecían las bolitas de madera de las mesas de futbolito. Cuando había tormenta y comenzaban los truenos, ¡cómo me gustaba! Dice mi marido que he de tener algo de vampiro. Era bella la negrura del cielo en el mar y la danza de rayos y centellas en el horizonte. Nos metíamos al agua en cuanto las gotas de lluvia rizaban el mar. Pero mi madre a gritos nos sacaba. Corríamos a la casa y lo primero era cubrir con cobijas los espejos para que no llamaran a los rayos. Y enseguida cerrábamos las ventanas que el viento de agua, con su perfume a tierra mojada, a vida, azotaba. Si era lluvia sin truenos, mi padre tomaba sus aperos y en la bicicleta se iba con nosotros siguiéndolo 2 o 3 kilómetros por toda la orilla de la playa, hasta la zanja del Martinete, un socavón en donde la ciénaga intercambiaba agua con el mar. Pescábamos mojarras con mi madre, que le gustaba ir porque decía, aquí fue donde me dio el primer beso tu padre. Mientras él se iba con su escopeta de perdigones a cazar, en un rato regresaba con un sartal de patos y conejos. Era costumbre ir a la playa las noches de luna. Las familias se reunían alrededor de pequeñas lumbradas y convivían. La playa parecía un collar de gemas destellantes. Por la vaciante nos bañábamos en un mar bajito y transparente, mientras mi madre preparaba en una mesa pan de cariño, con los asientos de chicharrón, los momochos, en tortillas con salsa de habanero y café cerrero. Fue un lugar y una época segura. Los únicos ladrones eran los zorros que se llevaban las gallinas, porque en toda mi vida lo único feo que recuerdo fue cuando el mar trajo en su oleaje, hacia adelante y hacia atrás, como un coco oscuro y lastimado, la cabeza de un hombre negro que cayó o lo tiraron de un barco y la hélice lo degolló. La segunda ocasión fue algo tan extraño e interesante que muchos en el pueblo acudieron. Doña Nubia, la curandera, una mañana contó que había soñado que el mar sacaba a flote un ahogado incorrupto, quien le pidió lo enterraran en sagrado porque no era pirata. La gente, con miedo y curiosidad, fue a buscarlo y lo encontraron, varado en la playa, totalmente desnudo, envuelto en tiras de sargazo, cual pudibunda estola. Su piel era del color del caracol, cubierta por un vello del tinte rosado de las rabirrubias, pero marcada como si hubiera tenido escamas. Su boca no era un rictus, sino más bien una sonrisa de agradecimiento. El padre Régulo, a pesar que su iglesia, la vieja capilla de las Agustinas, en el barrio de pescadores, el más pobre de Mompay, y muy raquítica limosna dominical, visiblemente emocionado lo recibió en el atrio. Con un viejo manto de muchas y antiguas cuaresmas, lo vistió como un ángel de infortunio. Lo llevaron en andas sobre una puerta carcomida, con Lupita y Dorita, las rezanderas, cantando salmos que la gente en la procesión repetía. En el camposanto, clavó en la tumba una cruz con el nombre Jonás y exclamó, «Lo devolvió el mar, igual que al de la ballena». Pero el mar también me dio cosas muy buenas. Me trajo mi marido, que desde joven, cuando iba tras algo, era obsesivo. Por eso hoy le digo, ibas por la vida como el chiquinic, un viento de tormenta. Atropellabas todo, sin fijarte, porque es de un distraído mayúsculo. No parece observar, pero sí detalla historias como esta. Aunque más simple y acontecida en mi pueblo, él aderezó y ubicó por Puerto Antiguo el lugar que existe en sus añoranzas. Por ello, cuando comencé a oír Fly Me to the Moon y lo vi llegar con una copa de tinto, que es el que le gusta, y mis galletas con paté y queso, supe que igual que cuando novios con su cara de yo no fui era un manipulador que sabía convencerme, hoy le escribió como quiso. Pero te gustará, me dijo. No le discutí, lo conozco, siempre fue muy caminador. Si no escribiera, no podría recrear esa libertad que vivió muy joven y lo ahogaría en nuestro hogar, donde me acompaña y atiende como Dios le da a entender. Con eso, vuelvo a ese mundo feliz. Me gustó. Qué bueno. Esos son los que me gustan mucho. Muy bien. Los vivenciales. Sí. Es que son como mundos que ya no existen. Se van desapareciendo. Pero el hecho de que hayan existido, a mí me gusta que sí hayan existido, aunque ya no los tengamos así a la mano, ¿no? Por lo menos no nosotros que vivimos aquí en la, en la ciudad, ¿no? Pero recordar es vivir. Recordar es vivir, y a algunos nos tocaron todavía algunas de estas cosas. Mi mujer me los fue contando. Cuando la, digamos, donde ahora está muy poblado, antes había campo, ¿no? Sí. Poco a poco se van poblando las ciudades, pero a mí me tocó todavía vivir en lugares donde había una que otra casa, y todo lo demás era campo para que, y además eso para los niños que éramos, pues era una maravilla, ¿no? ¿A quién iba a necesitar tablet o celular? Andábamos. No, ¿para qué? Ni siquiera pensabas en eso, era ciencia ficción de cosas que leíamos. Yo anduve por muchos pueblos con mi padre, que era un nómada por su trabajo, y me acuerdo mucho en un lugar que también ya hice un cuento de eso. Yo bajaba corriendo por una colina, así con un pastito verde. Vivíamos en una casa de madera, un socuchito ahí de 2x2 con un catre, un arcón, una estufa de petróleo, que comenzaban las estufas de petróleo. Me decía mi mamá, vete por agua. Yo sabía que tenía que correr toda la riada de la colina. Cruzaba yo la vía del tren, que yo la vi como algo así como de 3 metros, ¿no? Y la brincaza yo la vi, al otro lado estaba un manantial, metido en mis cubetas como hacían los chinos que llevan su palo atravesado, y regresaba yo. Y hace poco fui a ver, y aquella vía que veía de 3 metros, mide como 60 pues centímetros. Sí, pues sí. Oye, todavía, yo creo que ya no hay expendios de petróleo, ¿verdad? Bueno, hay yo muy todavía poquitos. Aquí en Independencia creo que había uno. Aquí había, y todavía si te empiezas a indagar, hay, pero ya como una novedad. Porque se los echaba uno a los combustibles. Ah, ¿te acuerdas de los combustibles? Para que ardieran rápido, ¿no? Aquellos boilers que traías en la bolsa. A mí me tocó todavía. Llena de viruta con petróleo. Sí. Oye, nos estamos dilatando aquí, que ya somos de la segunda edad para la tercera. Pues dicen que este programa es de viejitos. Sí, ya, yo veo a Chuchín y también, digo, entra con nosotros. Programas de viejitos aquí. Pues qué bueno que les haya gustado. No, muy bien, Héctor. Te manda muchos saludos y felicidades por tu regreso. La familia Licea y algunas otras personas. Dile, muchas gracias a todos ustedes. Me dio mucho gusto regresar y aquí nos vemos en 15 días. Ariel Montalvo es el hijo de Raquel Torres. Es un chavo sensacional. Es un sociólogo padrísimo. Dice, me gustó mucho el texto de Héctor. ¿Sería posible que lo comparta por alguna vía para leerlo más veces? Sí, hoy lo pongo en Facebook. ¿En Facebook? ¿En qué parte? Ahí en mi correo, Torek Campos. Perdón, no, Héctor, perdón. Es Héctor Campos, Héctor Ricardo Campos Estrada Champescao. Es tu nombre artístico. Sí. Ariel, me da mucho gusto saludarte. Y a mí también, que nos que sean de los seguidores. Es una historia de la salsa bien interesante, de cómo, no la salsa de comer, sino la salsa de música. Ah, pues cómo no, ya, ¿cómo se llama él? Ariel Montalvo. Ariel Montalvo. Ah, pues si se agrega, yo con todo gusto lo comparto con él. Félix Gato, el único gato. Interesante la anécdota del poema de Leduc que contó Héctor Campos. En raras ocasiones como esa, la arrogancia, la estupidez y la envidia pueden rendir frutos. Tampoco la palabra indio rima con otras en castellano. Me encantó el cuento de Héctor. Le digo que este es lo tuyo, estos son tus cuentos. Gracias. Que nos gustan tanto. Esta es otra cosa. Igualmente para ti, Ariel. Que te vaya muy bien, Héctor. La siguiente quincena les voy a traer un cuento que se llama Hacha, Calabaza y Miel. Ya lo preparé para él. Es del mismo estilo. Ah, sí, porque es que queremos abrir más espacios para otros comentaristas. Entonces, ¿sí? Algunos los estamos difiriendo ya no cada semana, sino cada 15 días. Entonces, con Rosa Isela, estamos alternadamente. Sí, se están alternando. Entonces, la próxima le toca a Rosa Isela y ya de entrada. Es un placer venir con ustedes. Y así te vamos a esperar con más ganas. Órale. Y más gusto. Bueno. Ay, ya se me perdió una nota que tenía yo aquí. Ay, qué coraje me da cómo las pierdo. Aquí está. Isidro. Buenos días, la revista es uno de los programas de radio que más recrean mi alma. Coincido en algunas preferencias con Carlos Romano y me encanta que nos lea textos, haya sido como haya sido, Isidro Rivas, para servirles. A lo mejor quiere decir que con todo y carraspera, que me estaba criticando con toda razón, un revistero, porque yo no oiría a alguien que estuviera con carraspera todo el tiempo. Creo yo que ya estoy mucho mejor, entonces por eso me extrañó el tuit, ¿no?, de esta persona. Y lo que hace que me sienta mal, porque además uno trata de dar pues lo mejor a los radioescuchas, ¿no? Lo mejor que uno tenga, aunque no sea mucho, ¿no? Es que dice que es una falta de respeto para... No. Pero es que no lo hago a propósito. Pues no. Si lo hiciera yo a propósito, pues le estaría yo faltando el respeto a la gente, obviamente. Además, tú te acuerdas de Paco Malgesto. Oiga usted, y al ratito, oiga usted. No, pero bueno, esa es otra cosa. Es Paco Malgesto. No, sí es molesto. No, ya sé. Pero ahí la llevo. Ya va a venir No, hombre, si vieran todas las cosas que hago. Ahí tengo un spray de propóleo antes de entrar a escena. Malvaviscos. Hay un montón de cosas. Pero pues hay poco a poco. El señor Rogelio Hernández dice, no se preocupe usted de la gente que se queja, que si no quieren escucharlo, que apaguen el radio. No es para tanto. O que le cambien. O mejor tómese usted un tequila con limón. Bueno, eso sí, si no se te quita, por lo menos se te olvida. Aceptado. Bueno. Muy bien, pues vamos con música. Héctor, muchas gracias. Sí. Mucho gusto. Ustedes. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold. Have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, thunder. Thunder. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder, feel the thunder. Lightning and the thunder. Thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder, thunder, thunder. Feel the thunder, lightning and the thunder. Para Oscar Wilde, los libros que el mundo llama inmorales son los que muestran su propia vergüenza. Continuamos. Varias llamadas para Héctor, Elizabeth Morales. Saludos, Carlitos. Saludos a Héctor Campos. Yo creo que además de los libros de literatura, también son interesantes los de historia, que buscan rescatar la verdad, y los de divulgación de la ciencia, siempre accesibles e interesantes. Un abrazo y buen fin de semana. Igualmente para ti. Divergente, tweet, revistero. Estos son nuevos, fíjate. Dice, a mí no me molesta el ruido del que se quejan, me molesta más el silencio de los indolentes. ¿Qué tal? El silencio de los indolentes, qué frase. Edith, qué bueno que ya está de regreso Héctor Campos, me encanta, ojalá estuviera más seguido, ya cada 15 días sin fallar va a estar aquí con nosotros. El colectivo Arta Cultura invita a la subasta de arte Yo Doy Más, subasta en pro del Taller Jalapa. El taller es un centro independiente que atiende a jóvenes con discapacidad intelectual y por medio del arte ayuda a desarrollar sus habilidades creativas y sociales. La subasta tiene como objetivo recaudar fondos para apoyar sus actividades. El evento se llevará a cabo este domingo 2 de septiembre a las 12 del día en Realia, en Jalapeños Ilustres 66, aquí en el centro. Jaciel, ¿cómo está mi querido Jaciel? La abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana. Pero yo voy a cometer la impertinencia de expresar algo más que una pregunta, una duda. ¿La abnegación es verdaderamente una virtud? Rosario Castellanos. Amerita repetirlo, ¿verdad? La abnegación es la más celebrada de las virtudes de la mujer mexicana y la mujer abnegada y todo eso, ¿no? Pero yo voy a cometer la impertinencia de expresar algo más que una pregunta, una duda. ¿La abnegación es verdaderamente una virtud? Ándale, ándale. Ahí para que la desmenucen esta pregunta que se plantea Rosario Castellanos. Muy prudente. Yo también tengo una duda muy grande con respecto a la abnegación. Son estos clichés, ¿no? Que se han hecho de la mujer, de la madre, ¿no? Bueno, muy bien. ¿Qué hora es? Uy, pues ya no nos da tiempo de gran cosa, más bien de recordarles algunos de los eventos que van a tener lugar para estos días aquí en Jalapa. Reestrena la obra La Extinta Variedad del Mundo. La compañía titular de teatro de la Universidad Veracruzana reestrenará el montaje La Extinta Variedad del Mundo con dramaturgia y dirección de Alberto Villarreal. Obra en la que se narran los eventos que solo pueden afrontarse en comunidad. La política, la injusticia, la celebración, el recuerdo de los muertos. Funciones serán desde hoy y hasta el 22 de septiembre en la sala de Agoberto Guillomé del Teatro del Estado, los viernes a las 8, los sábados a las 7 y los domingos a las 6. Hay una cuota de recuperación, pues ya ven que con la OV, pues prácticamente es simbólico. Dos conciertos de festival de piano en la sala Tlacna, hoy es una gala pianística. Y mañana la orquesta, bajo la batuta de Felipe Entremont, encabezará el concierto de clausura, que ya les habíamos comentado. La gala pianística de hoy tiene un costo de 100 pesos, ahí mismo en Tlacna. Y la entrada general 50 estudiantes, en tanto el concierto de mañana de clausura 120 pesos, 80 y 30 pesos para estudiantes. También estrenan hoy obra de teatro del absurdo, es un género teatral, Noé Pozos, Julia Astrid, Carlos Fernández y Estela Lucio, dirigidos por Enrique Cancio, presentan en escena La hija de Rapazzini, obra de teatro de lo absurdo que tiene como base el relato botánico de terror del escritor norteamericano Natalie Hawthorne. ¡Ah, este es muy bueno! Nathaniel Hawthorne. ¿No es este el de La Máscara Roja? Creo que sí, el autor. Bueno, el estreno a cargo de Producciones Callandonga Teatro Danza será hoy a las 8:30 en Corpodanza, un espacio cultural ubicado en la calle Comercio, esquina La Paz, en la colonia Carrillo Puerto. Híjole. Corpodanza, calle Comercio, esquina La Paz, en la colonia Carrillo Puerto. Bueno, están invitados. Las jornadas de la Casa del Lago, de las cuales les mantenemos informados, exposiciones fotográficas, conversatorios, proyección de un documental a propósito de los desaparecidos. El dolor de quienes se quedan, de las madres que abrazan los retratos de sus hijos, de las miradas que reflejan la tristeza, rabia o angustia, o los tres sentimientos están contenidos en la exposición fotográfica Una Madre Nunca Olvida, que será inaugurada hoy, eso es lo que me faltó decir, hoy a las 5 de la tarde en la Casa del Lago de la Universidad Veracruzana. Bueno, Imagine Dragons para Lupita con Thunder. Ah, no, esa ya pasó, ¿verdad? Ya pasó. Vamos a despedirnos con Billy Gibbons. Que la pasen muy bien. Buen fin de semana este lunes. I'm going to go to the hospital.